En OID, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de 95.0 la FM, hoy Radio 4G, Talavera, la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa del día jueves 26 de noviembre del 2015, a contar de este instante y hasta las casi 2:30 de la tarde, llegarán estos casi 30 minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera, la Reina y nuestra comarca. Más sabemos todos que hoy es jueves y como todos los jueves llegarán los próximos minutos Carlos Chupita de Cuero Gómez para traernos todas las novedades de la Liga Local de Fútbol, Liga Local de Fútbol Sala y esa Liga Local también de fútbol 8, más 32, más 40, los maduritos ahí entre los cuales nos incluimos, haciendo algo de práctica de deporte y de fútbol. Bien o mal, lo importante es predicar con el ejemplo. Todo eso y mucho más en el presente programa de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Y nuestro programa lo comenzamos en la jornada de hoy con novedades, con noticias, porque ha habido cambio de entrenador en el equipo femenino del fútbol talaverano, con buenos resultados, eso sí, se ha ido Mauri, y ha llegado un chaval que es conocido en el ambiente futbolístico de Talavera la Reina y nuestra comarca, Moisés Gómez, que ha asumido la dirección técnica de este equipo femenino. Moisés, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días, muy bien. ¿Qué tal todo? Bien, muchas gracias, bien. Muchas gracias, Moisés, por acercarte hasta nuestro estudio acá, hasta Torre Hierro. Es un placer venir a Vero y poder hablar con vosotros. Moisés, bueno, coméntame un poco cómo llegas tú a este equipo femenino del fútbol que nosotros estamos acompañando y le estamos apoyando a las chicas esta temporada. Pues se pone en contacto conmigo Pedro, el presidente de la entidad. Me dice que había un desajuste en el equipo, que Mauri ha decidido dejarlo y que si me puedo comprometer a hacerme cargo de las chicas. Y bueno, yo le digo que compaginándolo con mi trabajo, que me parece una idea estupenda poder ayudarlo. ¿Para ti experiencia nueva, Moisés? Porque tengo entendido que es primera vez que entrenas a un equipo femenino. La primera vez que entro en un equipo femenino, es verdad que en Puente del Arzobispo hay un equipo femenino al que entreno, pero sin competir, o sea, solamente entrenamiento. A propósito de Puente del Arzobispo, me acordé de mi buen amigo Gustavo Ayuso, que es nacido y criado allí en Puente del Arzobispo. Un saludo cordial para su padre que escucha nuestro programa. Fue entrenador mío y también, ¿sí?, le mando yo un buen saludo. Mira, yo estoy aquí con el jersey de la marca Bali, que es el perrito de Gustavo, uh-huh, que somos muy buenos amigos y nuestros oyentes ya han visto en nuestras redes sociales. Y nosotros siempre apoyamos, haciendo un paréntesis, si me lo permites, Moisés, a la gente que es emprendedora en Talavera de la Reina y nuestra comarca, a propósito de estos tiempos tan difíciles para temas laborales. Así que un saludo para mi amigo Gustavo, y ya lo sabéis, Bali, la mejor marca talaverana para el mundo. Hay zapatillas, jerseys, lo que ustedes queráis. Allí ya luego en nuestros programas vamos a llamar un día a Gustavo y le vamos a ofrecer la posibilidad de que nos pueda comentar un poco de este nuevo camino emprendedor que él inicia. Cerrado el paréntesis, Moisés, ¿cuántos partidos llevas tú ya con este equipo femenino? Pues esta es la cuarta semana de entrenamiento, hemos competido ya en tres ocasiones. La primera, la verdad, fue un poco, bueno, fue un poco de empezar. Es de transición, ¿no? Sí, la primera fue un poquito de transición, fueron a Guadalajara las chicas, ya con un esquema un poco bien situado en el campo, consiguieron un empate a tres, que la verdad es que nos empataron en el minuto 92, creo que fue. Y las dos siguientes, en casa y la otra fuera, dos victorias contundentes, con equipos de nuestra liga, por así decirlo, lo que marca la clasificación, dos victorias bastante contundentes. Ahora, lo que me ha gustado a mí de este equipo femenino, porque hay chicas que les seguimos desde hace mucho tiempo, otras también que se han integrado a este nuevo proyecto, Moisés, es el compromiso, es esa actitud de ser positiva y de tomarse esto muy en serio. De hecho, lo destacábamos y lo comparábamos un poco con otras disciplinas deportivas acá en Talavera, Reina y Comarca, que no en vano entrenáis tres veces por semana, lo que es mucho y lo que dice y habla bien de ustedes en ese sentido. Sí, bueno, es increíble las chicas, el grado de implicación que tienen, ya no solo a nivel de entrenamientos, tres veces por semana, durante la intensidad que ponen en entrenamiento, sino luego la dificultad que tienen económicamente y cómo ellas mismas intentan conseguir medios económicos. O sea, es increíble las chicas lo que hacen por jugar. ¿Y por qué consideras tú, Moisés, que pasa esto, lamentablemente, con las chicas, no solamente en el fútbol? Porque no estamos hablando de un deporte minoritario, estamos hablando de fútbol, ¿no? Que es ya un deporte mucho más masivo que otras disciplinas deportivas. ¿Por qué pasa esto de que no nos comprometemos tanto como ciudad, como Talavera de la Reina, con este equipo femenino? ¿Por qué cuesta tanto? Pues no tengo una explicación, creo que da un poco pena, porque la verdad es que se merecen las chicas más apoyo. Aquí en España en realidad está bastante poco valorado el fútbol femenino. Lo vimos hace 2 semanas, fuimos a ver al Atlético Madrid de Féminas contra el Olympique de Lyon y comparábamos un poco los sueldos que tenían las chicas del Atlético Madrid de Femenino con el Olympique de Lyon y eran una diferencia abismal. ¿Dónde tenemos a una talaverana? Sí, está Miriam Rodríguez. Efectivamente. Y bueno, la diferencia era abismal. O sea, chicas del Olympique de Lyon cobrando 17.000, 18.000 euros mensuales. Y que, por ejemplo, aquí en Talavera, que son 2 categorías inferiores, nada más, que no puedan prácticamente ni jugar. O sea, habría que tener un poquito más de ayuda por parte de alguien. Pero independiente a lo que haya pasado en el último Mundial de Fútbol Femenino, que no fue lo que esperábamos quizás de Vero Boquete y de todas sus compañeras, yo creo que el fútbol femenino tiene buenas representantes. Hay una buena liga, muy competitiva en primera división. Yo creo que es responsabilidad también de los medios un poco, ¿no? De tratar de abrirse un poco más y entender que el fútbol femenino sí tiene mucha gente que le sigue. Sí, claro. Yo lo que estoy diciendo eso, es que me gustaría, por ejemplo, que fuera más gente a ver a las chicas jugar. El otro día cuando jugamos en casa, un partido, hicieron un primer tiempo espectacular de ir al descanso 3-0 ganando y habría 25 o 30 personas en el campo. O sea, creo que si la gente se animara, a la gente le gustaría el fútbol femenino. Ahora, Moisés, el próximo partido para este equipo femenino de fútbol de Talavera, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el próximo rival? Bueno, pues nosotros nos hemos planteado un espacio de 6 partidos en el que incluye este próximo que viene el Dinamo de Guadalajara, luego viajamos a Albacete y luego viene el Ciudad Real. Y yo le planteé a la chica en esos 6 partidos conseguir puntuar 5 e intentar ser las máximas victorias, evidentemente. El rival que viene, el Dinamo de Guadalajara, pues un rival que está por debajo de nosotros ya en la clasificación. Bueno, pues habrá que afrontarlo como el primer partido, estar colocado en el campo y ir a por la victoria, evidentemente. Ahora, nos comentaban las chicas en esas visitas que nos hicieron en el verano, cuando recién estaban entrenándose para esta temporada, y ya en el transcurso de la misma hemos ido conversando con algunas de sus jugadoras, como la capitana Mary, con Sara, con Gemma Barrientos, con la portera también, hemos ido conversando con ellas. Está claro que el deber a cumplir esta temporada es luchar por la permanencia, eso en primer término. Ya si se da mejor, mucho mejor, ¿no? En las circunstancias que está ahora mismo el equipo, que tenemos 16 puntos, no podemos pensar, por desgracia, mucho más allá. La verdad es que el equipo tenía que haber estado bastante más arriba, creo. Y bueno, y creo que lo podemos conseguir todavía. El mirar, quedar los puestos de cabeza, prácticamente imposible, ¿no? O sea, hay equipos que no sacan 15 puntos, o sea, es una locura. Pero eso refleja también, perdón, Moisés, como todas las competiciones, muchas veces dicen, no, esta competición a lo mejor no es tan importante o no es tan competitiva porque el líder le saca 15, 20 puntos al tercero o al cuarto, pero sí, deportivamente se refleja esa superioridad, pero por un tema económico, porque hay clubes que sí tienen dinero como para poder viajar cómodamente, para tener una buena plantilla, para motivar a sus jugadoras. Esto también pasa en el fútbol femenino, lamentablemente. Sí, evidentemente. O sea, las chicas están viajando ahora, bueno, pues en coches, en microbús, como se puede buenamente. Y sí que es verdad que hay equipos, bueno, que tienen mismamente el partido jugamos como local, vino Salesiano, con un buen autobús, con un... Sí. Bueno, bien. Pero lo importante es que estáis allí, dando la cara por el fútbol femenino, y nosotros modestamente, Moisés, esta temporada nos hemos comprometido con este equipo para hacerles un seguimiento, y nuestros oyentes saben que en el 95.0 la FM no solamente hablamos de fútbol sala y baloncesto, sino que también nos importa el deporte mal llamado minoritario en temas deportivos. Creo que es un concepto que debiéramos eliminar ya directamente, porque muchas veces los resultados van muy de la mano con lo que estamos hablando, con temas de patrocinadores y por temas económicos, pero me parece muy interesante que vosotros estéis en este proyecto y que queráis recuperar el fútbol femenino, además que las cosas como son. Yo la temporada pasada, este año no he podido verles porque coincide con nuestras retransmisiones de fútbol sala el día sábado, pero considero que hay muy buenas futbolistas, que hay muy buenas jugadoras acá en Talavera de la Reina. Ya recién hablábamos de Miriam, que está en el Atlético, esta chavala también de aquí de Gamonal, Sara también, que está a nivel de selección. Entonces, yo creo que necesita ese respaldo por parte de los medios de comunicación, porque está demostrado que las chicas sí que valen, como se dice, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, hay chicas de muchísima calidad que podría estar en ligas superiores y hablando de puede estar en selecciones, como ya ha ido alguna vez Gema, pero más compañeras podrían estar ahí. Sí. Ahora, es una edad también de adolescencia, ¿no? que también es complicado porque muchas de ellas estudian, están en el instituto, pocas trabajan ahora mismo, pero lo importante que hay que destacar es esa actitud, que tienen que complementar temas de estudio, temas laborales, con temas también que son deportivos, sean los entrenos y sean los fines de semana. Moisés, ¿algo más que nos quieras comentar ya a la despedida? Pues nada, agradeceros que estéis pendientes de nosotros, animar a la gente a que se pase a ver a las chicas, que merece la pena. Y nada, y si alguien ayuda o apoya, pues será todo bien recibido. Moisés, pues muchas gracias y ojalá que esos puntos se queden en Talavera ya este fin de semana en ese próximo partido. Muy bien, muchísimas gracias, un saludo. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OIT Radio 4G y Talavera de la Reina y Comarca. Y en esta jornada, en este programa de deportes, actividad polideportiva del día jueves 26 de noviembre del 2015 a través del 95.0 la FM, OIT Radio 4G y Talavera de la Reina y Comarca. Ya hemos hablado de fútbol femenino entonces con Moisés Gómez, entrenador del equipo femenino de nuestra ciudad, que tiene partido importante este fin de semana con las chicas que están dando la cara allí en esa competición y que lo están haciendo por ahora bastante bien. En los próximos minutos, como todos los jueves, tendremos toda la información de la Liga Local de Fútbol de Talavera de la Reina con Carlos Gómez. Y es hora de hablar de voleibol femenino, porque el equipo de nuestra ciudad ha comenzado de buena manera también la competición. Estuvimos hablando hace un par de programas atrás con el entrenador de este equipo del voleibol Ciudad de la Cerámica. Y vamos a conversar en los próximos minutos con la jugadora y capitana de este equipo femenino de voleibol, Laura Gil, que está en la sintonía de Deportes al Día. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días. Muy bien. Gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues bien, sí. Laura, recién estábamos destacando, por ejemplo, la buena manera como han iniciado las chicas del fútbol esta competición. El voleibol femenino también lo está haciendo de buena manera. Hasta ahora se han dado bien los resultados para vuestro equipo. Pues así es, vemos 4 victorias en los 4 partidos. 2 de ellas no fueron fáciles y una tampoco nos esperábamos la victoria de 3-0. Con lo cual estamos muy contentas porque hemos arrancado bastante, bastante bien. Sin duda, 4 partidos, 4 victorias, buena manera de comienzo de temporada. Sí, además esperamos otros 2 partidos antes de finalizar el año, que esperamos ganar, pues han perdido los 5 partidos que han disputado, parece fácil. Con lo cual, para terminar esta primera vuelta, el único rival fuerte que nos queda es Cuenca. ¿Cuenca es el rival fuerte entonces, el rival a derrotar en este grupo vuestro del voleibol femenino? Exacto, ahora mismo nosotras estamos en 4ª posición, Cuenca 3.º, los primeros y los segundos puestos han jugado 5 partidos, con lo cual tiene más esa ventaja en puntos, y lo único que nos diferencia de Cuenca es que nosotros tenemos 2 sets en contra y ellos no han encajado ningún set. Con lo cual ahí pensamos que la lucha va a estar ahí. Nuestro objetivo este año es estar lo más arriba posible y dar toda la guerra posible a Cuenca, porque sí es verdad que es el rival, por lo que vemos, el más complicadillo. Por los resultados y por lo que conocemos del voleibol femenino en Talavera de la Reina, ¿nos parece que hay buen nivel de jugadoras, Laura? Este año contamos con 16 chicas entrenando. La verdad que es algo un poco insólito, porque normalmente empezamos bastante y luego van cayendo por circunstancias a lo largo de la temporada. Sí. Pero nos mantenemos 16 entrenando y 16 a pie. Repito, es algo, pues, un número bastante importante. Estamos motivadas por la dirección de Tono, bastante ordenadas y hay muy buen nivel. Tenemos una muy buena conjunción entre las veteranas y el buen nivel que también tienen las jugadoras más jóvenes y que llevan menos años en el deporte. Con lo cual, se presenta una temporada muy bonita. Una temporada que es ilusionante, sobre todo por estos buenos resultados, 4 partidos jugados, 4 victorias. Me imagino que cada vez el listón va subiendo un poco más, aun cuando se entiende que siempre se va a luchar por la permanencia en la categoría, pero sin duda que se abre el apetito, a propósito de hora de comida, Laura, en el buen sentido de la palabra, para ir ganando más partidos y estar lo más arriba posible en la clasificación. Vamos a ir un poco más allá y, bueno, desde el club se nos pide que nos planteemos la marca de de jugar el ascenso a primera división. Esto significa en nuestro grupo, que supera los 8 equipos, que somos 9, ¿sí? Jugarán a fase de ascenso los 2 primeros clasificados. Con lo cual, como he dicho antes, Cuenca lo más posible es que también quede campeona, entonces tenemos que luchar por el segundo puesto. Y hay rivales que se antojan un poco complicados, que nos pueden complicar precisamente la segunda vuelta, aunque los hemos ganado en esta primera. Y esperemos seguir en este nivel y lo podemos conseguir. Yo confío y mis compañeras también van contagiando esa posibilidad. Esa es la cara bonita del deporte, en este caso del voleibol femenino, con estos buenos resultados de este equipo Ciudad de la Cerámica, pero también está la parte negativa, ¿no? Que la actividad polideportiva muchas veces está falta de recursos económicos, de patrocinadores. Laura, me imagino que vuestro equipo ahora mismo no será la excepción de esa situación, o sentir respaldadas por los estamentos vinculados a la actividad deportiva de Talavera, de la empresa privada, o como siempre falta un poco más de ayuda en ese sentido. Exacto, bueno, en plan institucional, la subvención del ayuntamiento, pues, que cubre a todo el club, pues no nos llega para los gastos particulares que tenemos como equipo, que son las necesidades de los desplazamientos a 8 localidades de la región, con lo que conlleva los gastos de gasolina de coches, sí, y los gastos de arbitraje cada vez que jugamos en casa. Eso no llega, con lo cual tenemos que buscar una financiación propia y autofinanciarnos con búsqueda de patrocinadores, pequeños colaboradores. Llevamos varios años con este sistema y encontramos muy buena respuesta, no solo entre amigos y conocidos nuestros, sino hemos conseguido otra gente que enseguida que le hemos propuesto, sí, ayudamos al voleibol femenino. Y también, lo típico de vender la lotería, vamos a hacer un sorteo de un vale de juguetes que estamos repartiendo entre las jugadoras del equipo, estamos repartiendo entre la gente que conocemos, y esperemos a ver que aportamos una cuota mensual nosotras, y bueno, pues nos organizamos bastante bien en ese sentido, pero cuesta encontrar el ansiado patrocinador grande que aporte una cantidad significativa que nos facilite un poco las cosas y no suframos tanto a la hora de conseguir fondos. Laura Giles, jugadora del equipo de voleibol femenino Ciudad de la Cerámica de Talavera de la Reina. Las chicas, 4 partidos disputados, 4 victorias. Esta es la representación que tenemos a nivel femenino de este lindo deporte que es el voleibol. Ojalá que haya más compromiso, más ayuda, más patrocinadores para que las chicas puedan tener ese tan ansiado anhelo de subir de categoría y seguir engrandeciendo el deporte de esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina. Y por supuesto, Laura ha compartido estos minutos de radio a través del 95.0 FM, hoy Radio 4 G, Talavera de la Reina y Comarca. Pues muchas gracias, Laura, enhorabuena una vez más y mucha suerte para el próximo partido. Muchas gracias y a vosotros por concedernos un espacio. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido. Bueno, continuamos en Deportes al Día a través de 95.0 la FM, Oído Radio 4G, Talavera la Reina y Comarca. Y con estas cabeceras diferentes, distintas, para amenizar un poco la tarde deportiva, nos damos cita para escuchar todo lo relacionado con la Liga Local de Fútbol de Talavera de la Reina y Comarca. Y para ello tenemos a él, el único, el inconfundible, el incomparable, Carlos Chupita de Cuero Gómez. Don Carlos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Mire, escuche. Insufrible como amor. La gran Rocío Jurado, ese hombre. Está bonita la letra, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo para nosotros los machotes. Te he visto retratado. ¿Usted cree que me identifica esta canción? Escucha la canción según ha comentado y te dice tus cualidades. Gracias, don Carlos. Es un gran necio, un estúpido engreído. Bueno, Carlitos, vamos a hablar entonces primero del fútbol 8. más 32, porque también es liga local esta competición. Y después vamos a dejar para la parte final lo de la liga local de fútbol, porque creo que tenemos un problemilla, y las cosas cuando se hacen bien hay que decir que se hacen bien, y las cosas cuando se hacen mal vamos a decir siempre en los micrófonos de este programa con mucha responsabilidad, según las informaciones que manejamos, se dice que se hacen mal. Entonces, nosotros estamos aquí para aportar todo lo que está relacionado con la Liga Local de Fútbol. Haciendo bromas o no, por lo menos damos y entregamos este espacio de 10 minutos todos los jueves junto a Carlitos Gómez para hablar un poco de la Liga Local de Fútbol y pasárnoslas bien con los chavales que están compitiendo precisamente en esa competición, valga la redundancia, de la Liga Local. Pero eso lo dejo para más adelante, para los últimos minutos, Carlos, porque al menos yo estoy muy molesto con todo lo que está relacionado con la organización de la Liga Local de Fútbol en Talavera. Sí, además, te daría un consejo. Sí. Dilo desde la cabeza, porque si lo dices desde el sentimiento, no, como que te afecta bastante. No, como siempre lo vamos a decir, como siempre hemos dicho, las noticias que nos parecen negativas para el deporte de Talavera. Pero eso lo vamos a dejar para la parte final, Carlos. No, si lo digo por ti, para que te lo tomes con calma y la respiración vaya tranquila. Por supuesto, como siempre, usted que es muy místico, don Carlos, y que me ha enseñado eso. Pero ya en los próximos minutos vamos a ver lo de la Liga Local, que me parece muy grave por lo demás, si es que es así y es la noticia por la cual se suspendió la jornada del día sábado. Hasta ahí lo dejo. Bueno, Liga Local Fútbol 8 más 32 en primera división. El líder es Tapería Greos con 13 puntos, al igual que Armería El Cazador. Eso es en la primera división del fútbol 8 más 32 en cuanto a lo que está relacionado con la primera división. Resultados entonces que dejan al equipo antes mencionado, al Tapería Greos y Armería El Cazador, como líderes del fútbol 8 más 32. En la competición de Liga Local Fútbol 8 más 40, el líder o los líderes, porque también hay dos líderes, el Bar Cali y Cervecería El Rubio son los equipos que van en el primer lugar de la clasificación, ambos con 15 puntos. Entonces tenemos cosa coincidente, don Carlos, en la Liga Local Fútbol 8 más 32, Liga Local de Fútbol 8 más 40 años, dos líderes por competición, lo cual habla que está entretenida esta competición de los maduritos, como decimos nosotros, muchos amigos de ahí que van desde los 32 hasta los 40 años y que están disputando esta competición de la Liga Local más 32 y más 40 del fútbol 8, claro, porque los chavales ya no pueden correr, ya con esas tripillas que se ven los fines de semana en los campos deportivos, no pueden jugar en la liga local, por ejemplo, el físico no les permite. Bueno, pues está muy bien, y además creo que les viene muy bien para moverse, para seguir disfrutando de esa eterna juventud que tiene todo, Juanma. Sí, tú deberías de apuntarte, porque la tripita la tiene, o sea que ya. Sí, ¿sabes lo que pasa? Las condiciones. ¿Sabes lo que pasa? Que el año pasado estuve muy cerca con mi amigo Gustavo Ayuso de inscribirnos allí, con el entrenador Gustavo Ayuso de inscribirnos y jugar allí, pero llegamos un poco tarde. Ahora me gusta esta liga local de fútbol más 38 y más 40 de fútbol 8, porque hay mucho interés en jugar. Lamentablemente hay un cierre de inscripciones y un número limitado también de las mismas, ¿no? De las inscripciones. Entonces se entiende que hay mucho interés por jugar esta liga, pero que no se pueden inscribir muchos más equipos, porque la verdad que no hay recintos deportivos para jugar, no hay campo para jugar más equipos, me refiero. Sí, sí, pues bueno, pues la verdad es que es una lástima cuando hay tanto interés en esa competición, quizás más que en otras. Sí. Y resulta que ahí no se pueden inscribir. Yo creo que hay una gran demanda, fíjese, por esta liga. Pues fíjate, a lo mejor hay que prestar más atención a este sector deportivo que a lo mejor a otros, no lo sé. Ahora sí, don Carlos, vamos a lo nuestro. Vamos a dejar ahí aparcada a Rocío Jurado, porque vamos a hablar seriamente con las personas que se supone están a cargo de una organización. ¿Tú conoces a Amador Muedano? Sí, Amador Muedano. ¿Quién es Amador Muedano? El hermano de Rocío Jurado, exactamente, ¿no? Exactamente, sí, señor. Se ve que ve Sálvame. Es que yo, Jorge Javier Vázquez, lo más. Don Carlos, ahora sí, hablemos en serio. Vale. Estoy muy enojado, muy sentido, con la organización de la Liga Local de Fútbol. Acá no vamos a dar nombres, no vamos a decir nada de nada, porque el día sábado estaba programada una nueva jornada de la primera división de la Liga Local de Fútbol. Y según las informaciones que tenemos, se ha suspendido esta jornada por el partido del Barcelona-Real Madrid. Me parece mal. Me parece mal que por un partido, por un derbi que está programado desde agosto, cómo se programa y entrega el calendario la Liga de Fútbol Profesional de este país, no se haya hecho la observación de que no se podía jugar, independiente a que muchas veces en la misma semana, eso es cierto, se programa el partido, el calendario ya en agosto, pero en la misma semana, vale decir la semana pasada, recién se conoció el horario del partido, que no se juegue y que se suspenda una liga por un derbi de fútbol profesional entre Madrid y Barcelona. Porque otras ligas, otros clubes y otros deportistas no dejaron de hacer su participación correspondiente el pasado fin de semana por el famoso partido del Madrid-Barcelona. Entonces, señores de la liga local, y que le caiga quien le caiga la responsabilidad, me parece muy mal, porque si estamos hablando nosotros en nuestro programa, Carlos, desde el comienzo de temporada, que sentimos pena porque vemos que es una liga que lamentablemente está muy dejada de la mano de Dios, se tenga que suspender una jornada del calendario por un partido del Madrid con el Barcelona. Sí, me parece que es una falta de respeto, porque hay otras disciplinas deportivas, hay otros deportistas que no suspendieron sus actividades precisamente por un partido del Barcelona y el Madrid. Y si estamos hablando en nuestro programa que tenemos que cuidar esta liga local, que hace 5 años atrás teníamos 16, 17, 18 equipos, y ahora tenemos 11, y en segunda tenemos 10, al final vamos a perder la liga local por este tipo de decisiones. Entonces, que se haga responsable quien se tenga que hacer responsable, y me parece muy mal si es que esta noticia la confirmamos en el transcurso de las próximas horas, porque es lo que a nosotros nos han dicho, no oficialmente, del por qué no se jugó la liga local en primera división. Hombre, la verdad es que es lamentable, no solo ya porque estemos nosotros aquí 10 minutos hablando de, o le dediquemos 10 minutos a la liga local de fútbol, sino también yo pienso en las personas que ponen su dinero para que se jueguen esos partidos, y sobre todo por la propia dignidad de cada uno de los jugadores que participan en esa competición. Y dignidad por la competición misma, que es una competición nuestra, pero, que es local, que todos los años tenemos que lamentar, Carlos, lo que estamos diciendo, pero que sí, se van retirando los equipos. Y afortunadamente hay gente que aporta mucho al deporte, empresarios, pequeños empresarios que se meten la mano al bolsillo, pues eso me refiero, que hacen un esfuerzo grande por nombrar o no nombrar, por decir, gente de hostelería, de bares, que no les regalan precisamente el dinero y que tienen que currar bastante. Ellos patrocinan a estos equipos y, pues, al final, si es que yo le echo terminamos las culpas, en esto. Yo le echo las culpas más que nada, de verdad, a los jugadores, porque son los jugadores, estoy seguro, no lo sé, pero estoy casi seguro de que han sido los jugadores los que no han querido jugar esta competición, de jugar estos partidos en este fin de semana, porque hay un Real Madrid-Barcelona. Es que échale narices, Échale narices a la cosa. Por eso, vale, puede ser que los jugadores no hayan querido jugar sus partidos correspondientes. Sí, es que yo estoy seguro que ha pasado algo de eso. Yo no creo que nadie suspenda la competición porque sí. Sí, pero hay que ser precavidos en ese sentido y mirarlo con tiempo, mirarlo con antelación. Entonces, sí, los jugadores te puedan decir lo que... Pero si tú eres organización, tú das un ultimátum a los equipos. Señores, no se puede suspender la liga. El que no se presenta pierde los puntos y ya no está. No se puede suspender. Es que no se debe suspender. No se debe suspender. Porque haya un Real Madrid-Barcelona, por favor. Pero entonces ¿cuál es la categoría estamos dando a la liga local de ninguna, fútbol? Ninguna. O sea, es una falta de seriedad absoluta. Entonces me parece muy mal, de muy mal gusto, que se haya suspendido la jornada por el partido del Madrid-Barcelona. Insisto, nosotros, por ejemplo, nos fuimos a Madrid para retransmitir el partido de fútbol sala segunda vez y no se suspendió el fútbol sala, y no se suspendió el fútbol femenino, y no se suspendió otro tipo de competiciones. Juanma, y otro deportista hasta la verano también se fueron a hacer su práctica de deporte el pasado fin de semana y nadie suspendió nada. Entonces, no tiene sentido, no tiene sentido suspenderlo. Es que no... Cualquiera que lo esté escuchando igual se piensa que estamos en el 28 de diciembre, pero todavía no ha llegado. Efectivamente. Entonces, sí, usted dice, pueden ser los jugadores que puedan presionar, pero no debieran por qué presionar, porque para ello hay una organización. Pues deben, pueden tiene presionar. Que haber una organización, ¿no? Pueden presionar. Lo que pasa es que está claro que quienes los responsables del campeonato local de liga no deben ceder a esa presión. Efectivamente. Porque es que esto es algo serio. Ahí voy. Si queremos hacerlo serio, si queremos hacer una pachanguita, entonces que cada uno vaya a jugar cuando quiere y cuando le dé la gana. Y no hacemos liga local. Efectivamente. Y no hacemos a nadie que se esté gastando el dinero, a bares, como dices tú, empresarios pequeños, que se gastan el dinero en que estos chicos vayan a jugar, y fíjate cómo se lo pagan. Efectivamente, don Carlos. A mí eso me enfada, porque yo me ha tocado de pagar y me ha tocado de sufrir que jugadores no vayan a jugar. No, por eso iba precisamente a comentarle, por eso usted... que tantas veces ha sido campeón de esa liga local con sus equipos, ¿no? Con Gamonal y con otros, se aburrió. Efectivamente. Usted se aburrió porque este tipo de situaciones no son nuevas, lamentablemente, en nuestra liga local de fútbol. Pero yo hago responsable primero a los chavales, a los jugadores, muy mal, chavales, muy mal, que por un partido del Madrid-Barça, por eso no habéis ido a jugar una jornada de liga. Muy mal también, porque me parece una falta de respeto para los pequeños empresarios de Talavera que se meten la mano al bolsillo, que patrocinan estos equipos de la liga local y después andamos llorando, es que nadie nos patrocina, pero ¿quién te va a patrocinar con este tipo de acto y con este ejemplo? No te va a patrocinar nadie, nos quedamos todos en casa a ver los partidos de la liga profesional de fútbol de primera división. Entonces, nada, queríamos entregar este comentario y dar a conocer nuestra molestia a don Carlos. El que sea responsable, que se haga responsable, pero que después no llore nadie, y así como nosotros nos lo pasamos bien y tratamos de apoyar a esta competición, nos parece muy mal lo que ha pasado el pasado fin de semana, lamentablemente, bueno, valga la redundancia. Efectivamente, dicho queda, tampoco vamos a ir más allá, no. Ni tampoco nos vamos a poner aquí pesado, pero que quede claro que esto es, no se debe hacer ni se debe permitir. Efectivamente, así, ahí está, mira, el tema. Lo dejamos aquí, ya lo hemos dicho. Pon a Rocío Jurado un ratito. Sí, señor. Y vamos adelante. Ahí va don Carlos Rocío Jurado. Le voy a buscar, sí, la parte que le gusta a usted cuando usted va iba a los conciertos de Rocío Jurado, que en paz descanse. Perdón, pero yo nunca he ido a ningún concierto. Cuando se dirigía a usted, cuando lo veía en primera fila Rocío Jurado a Carlitos Gómez, más o menos le decía esto. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta. Carlos Chupita de Cuero Gómez, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá que los chavales hagan autocrítica también, todo el tema organizativo de la liga, y que no se repita más esto por el bien del deporte y por el fútbol de Talavera. Muchas gracias, don Carlos. Si me pone ahí, menos mal que te has dado cuenta. Bueno, pues sí, ahí está lo que hemos dicho, ahí queda. El minuto mío ya te lo has comido hoy porque estás enfadado. Porque ya le hemos dicho el minuto, hemos dicho 5 minutos. Uh-huh. Pues, Juanma, estoy de acuerdo contigo completamente en que hay que tener una lástima, más seriedad en la vida, uh-huh, y en el deporte igualmente. Muchas gracias, don Carlos. Le espero la próxima semana, ojalá con mejores noticias y con mejor ánimo. Aquí estaremos. Con ánimo estamos genial. Sí. Otra cosa es... No, yo sigo cabreado, estoy muy cabreado. Ya te veo, por eso te digo que... Me he enterado minutos antes de entrar aquí a nuestro programa por qué no están los resultados, qué pasó con la clasificación y tal, y nos hemos enterado de esto. Bueno, pero entonces, tómatelo con calma, sí, tranquilidad, que al fin y al cabo... No, ¿sabes por qué me molesta? Porque al final siempre estamos llorando que la actividad polideportiva, que el deporte minoritario, que no tiene ayuda, que no tiene nada, que nadie se hace eco en los medios de comunicación, y pasa esto, entonces no dan ganas. No ya. Dan ganas, don Carlos. Pero bueno. Te entiendo, pero el día es muy largo y ya... Borrón y cuenta nueva. Efectivamente, acabamos aquí. Suerte para todos los chavales de la liga, sí. Hasta luego, don Carlitos, cuídese. Adiós. Bien. Y tráigame la chupita. Ese hombre que tú ves allí. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.